Bueno, estamos con Oscar Levet. ¿Qué cargo tenés en Soy el vivero? ingeniero agrónomo, soy responsable técnico del vivero forestal Machinogado. Bien. Ingeniero Bueno, Oscar, hoy se está desarrollando una actividad agrónomo. particular en el vivero. Contanos un poco. Bueno, gracias por haber venido, gracias por estar. En realidad todo comenzó con los incendios que hemos tenido, que estamos sufriendo, padeciendo acá en la comarca. La comunidad empezó a solicitar, a preguntarnos, a pedirnos alguna capacitación, alguna charla, algo como para hablar un poco del tema de las nativas, de cómo reproducirlas, de qué plantar, de cómo trabajar en estos momentos. Así que bueno, organizamos con los compañeros del vivero y la compañera, jornadas, ¿no? Jornadas, encuentros que se dividen en dos partes, dos módulos. Este es el primero. Y el primero va desde la recolección de la semilla en el bosque hasta la conservación. ¿Sí? Todos los procesos de limpieza, de conservación, identificación de las especies nativas, qué recolectar, cómo limpiarlas y cómo conservarlas. Esa es la primera parte, que es lo que estamos viendo ahora. Tenemos mucha demanda, son 14 grupos que se han armado a lo largo de toda la comarca. Nosotros en algunos casos nos movemos a los lugares donde la gente no puede venir o trasladarse, así que estamos para eso. Y mucha gente, mucha demanda, mucho interés de la comunidad, de los docentes, campesinos, médicos, productores, enfermeros. La verdad que tenemos una gama, alumnos de escuelas, gente de andinismo, de escuelas de montaña. Bueno, de toda la comunidad se ha movilizado mucho y nos han pedido esto que, bueno, estamos haciéndolo todo el mes de abril. Oscar, y un poco la idea, bueno, es poder identificar las nativas, porque con esta situación de los incendios, un aprendizaje sería no volver a reforestar con foráneas, con exóticas, ¿no? Bueno, habría que ver cada sitio. Es difícil ahora dar conceptos que sean muy abarcativos. Es decir, en realidad nosotros venimos trabajando con las especies nativas hace muchos años, acá en Mallinogado, en el vivero, porque veíamos que la política forestal de sustitución de especies nativas por especies exóticas de rápido crecimiento era una muy mala política del Estado nacional y provincial, de la cual estamos pagando parte ahora las consecuencias, ¿no? Pero no todo se ha hecho mal, digamos. Es decir, hay lugares, hay espacios donde se puede plantar, donde se pueden hacer cultivos industriales con fines de madera, que sí se puede desarrollar y se puede hacer bien. Ahora sí tenemos que ver, porque tenemos otra sociedad hoy. Hoy tenemos una sociedad que se ha urbanizado mucho. Lo que era antes una zona rural, hoy ya es periurbano. Y lo que era periurbano ahora es urbano. Entonces, eso es lo que ha hecho más complejo la situación del bosque andino. Ya se ha fragmentado, se ha subdividido, las parcelas son más chicas, vivimos muchas más personas. Eso lo ha hecho más complejo. Nosotros estamos a favor de la plantación de especies nativas, donde podamos cultivar especies nativas, ¿no? Ahora, si hay gente que quiere hacer una plantación de fruta, una plantación de especies exóticas de valor de madera, también se pueden hacer y se pueden desarrollar, porque es una comarca que hay que tener todo en cuenta. Es decir, nosotros, la ganadería no es muy amigable con el bosque, pero nosotros entendemos lo que es vivir en la ruralidad. No es fácil vivir de la ruralidad. La gente vive como puede, haciendo las cosas que puede, las situaciones son difíciles en general. Nosotros tenemos un campesinado de espacios pequeños que realmente cuesta mucho sobrevivir, cuesta mucho. Entonces entendemos que la gente cría animales, todavía que haya chivos en la zona, y sabemos que los chivos no son amigables con el bosque. Pero bueno, hay que tratar, quizás estos momentos también sirvan, estas crisis como las que estamos viviendo ahora, tremenda crisis social y ambiental, también nos debería ayudar para hacer cambios, algunos cambios pequeños, lo que podamos, desde las instituciones, obviamente primero, los cambios más grandes desde el Estado, pero después de los particulares también, hacer un esfuerzo para hacer algunos cambios y que pueda vez de criar chivas, criar ovejas, estaría mejor. El que pueda proteger un poco los bosques de lenga para que no todos los años las vacas se alimenten de renuevos de lenga sería mejor. Es decir, cosas que no vemos todos los días, pero que pasan todos los años. Entonces, es bastante complejo la situación, entendemos a la gente, sabemos lo que es vivir en ruralidad, lo que cuesta por experiencias propias, que es muy difícil, es muy fácil hablar cuando uno no está en el sitio. Pero bueno, la idea desde humildemente de nuestro lugar de trabajo, desde un vivero estatal, provincial, es colaborar a transmitir lo que nosotros hemos aprendido en todos estos años. Es eso simplemente. Y bueno, la experiencia también nos sirve, todos, cada uno tiene sus propios saberes y experiencias y compartimos. Pero bueno, la verdad es que queremos defender el bosque nativo, ese es nuestro objetivo principal. Oscar, hay muchas teorías sobre cómo reforestar la zona incendiada. Bueno, se han hecho muy conocidas las bolitas de arcilla con muchas semillas adentro. Se planta también plantines, se esparce semillas de ciertas variedades para que hagan un sotobosque, para que después vengan las otras naturalmente. Vos, con la experiencia que tenés, ¿qué es lo que aconsejás? ¿Qué pensás? No son todos los terrenos iguales, exacto, necesitan... Claro, sí, bueno, es decir, en una crisis semejante, nosotros hemos perdido 30.000 hectáreas de bosque nativo. Digo, nosotros la comarca andina. Es una barbaridad, porque el bosque andino es muy pequeño. Ocupa solamente el 2% de la superficie de la República Argentina. Argentina ya ha perdido más del 75% de los bosques y montes nativos. O sea, es una pérdida enorme. Por distintos motivos, barrera agropecuaria, talas, desertificación, incendios. ¿No? Bueno. El bosque tiene elementos para defenderse de estos eventos. ¿Mm? Tenemos un grupo de plantas muy importantes que se llaman rebrotantes, que son rebrotantes, nativas del lugar, chacay, retamo, maqui, ñire, maitén, todas son palopiche, rebrotantes. Quiere decir que una vez que pasó el fuego, laura, chacay, ya van a empezar a rebrotar. Hace unos días estábamos en la Cuesta del Ternero, sobre el quemado con la gente, y ya había brotes de laura de 20 centímetros. Y chacay de 10 centímetros. Y mosqueta, que no es nativa, pero no importa porque protege el bosque nativo, de 30, 40 centímetros. Es decir, todas esas especies, las herbáceas van a rebrotar. Hay algunas que no rebrotan de cepa ni de raíz. Se recuperan solamente por semilla. Y ese es el caso de la lenga, del ciprés y del coigüe. Eso sí es lo que más nos preocupa. Cipresales, lengales, coiguales y coiguales con ciprés. Esos se recuperan solamente de semilla. Entonces, tienen que haber quedado espacios, árboles vivos que provean semilla, pero la semilla en algunos casos tiene una baja germinación, como la lenga, que germina muy poco y dispersa muy poco. Es decir, un árbol madre de lenga puede tirar las semillas 20, 30 metros a su alrededor, pero si el incendio es muy grande, vamos a tardar muchísimos años en... Ahí hay que intervenir. Mi opinión es que ahí hay que intervenir. ¿Cómo intervenir? Todas las posibilidades de revegetar, todas las posibilidades de reverdecer, creo que son buenas. Tirar semillas, tirar bolitas de arcilla, plantar, todas son buenas y todas aportan. La discusión sería qué poner en esas bolitas, por ejemplo. ¿Qué semillas tirar o qué plantar? Nosotros, vuelvo a decirte, nosotros creemos que hay que plantar, sembrar nativas. Del lugar, nativas. Ahora, previamente a eso, ¿qué necesitamos? Y que haya alguna protección. Porque ¿de qué sirve que vamos a plantar ahora lengas al quemado? Perfecto, plantamos lengas, hermosas, muy bien. Y no protegemos esas plantas de lenga. En el otro año... La gente va a poner los animales porque esos lengales se utilizan como lugares de pastoreo, nosotros sabemos de eso. Sabemos que lo usan como pastoreo. Bueno, esas lengas se van a perder porque los animales van a comer y se van a perder esas plantas. Entonces, es bastante complejo. Tendríamos que tener cierta protección de herbívoros mayores y alguna protección de herbívoros menores. a la hora de plantar, ¿no? Es decir, liebres, básicamente, porque si uno camina ahora no hay nada, no hay nada. El otro tema es, no todos los sitios quemados son iguales. Hay laderas con pendientes que no se pueden tocar, que no hay que tocar, que hay que dejar que ese suelo, esa ceniza se asiente, se empiece a formar un suelo que nos permita trabajar más adelante. Hay lugares más planos, hay lugares con árboles que han quedado, que se podría hacer una intervención, pero hay que proteger. Hay que proteger, porque si no sería como gastar una energía que se va a perder, que ya sabemos que se va a perder. Entonces, eso sería un poco lo que yo pienso del trabajo. Pero, como todo, acá estos trabajos son de largo plazo. Esto es de largo plazo. Acá hay bosques que van a costar 30, 40, 50 años. ¿Y cuál es lo que estamos viendo que también nos preocupa mucho? No los incendios en sí, porque el incendio, cuando es, en estos casos no fueron incendios naturales, sino fueron provocados por el hombre, ya sea por una chispa de un cable o porque alguien encendió, sino la frecuencia de los incendios. Ya no sabemos cuándo se quemó el Currumahuida la última vez. Ya no sabemos si fue hace 5 años, 3 años, 10 años. Se quema todos los años. Cada 2 años se quema el Currumahuida, la Cuesta del Ternero. La frecuencia de los incendios hace que podamos llegar a poner en peligro severamente el bosque nativo. Sobre todo las especies que regeneran por semilla. Las rebrotantes sabemos que tienen una capacidad, una resiliencia de poder salir adelante, porque tienen esa capacidad de rebrotar. Pero las que se regeneran por semilla, coigo, lenga, ciprés, si los incendios son muy frecuentes, vamos a terminar perdiendo esas especies de esos bosques. Que eso sí que es realmente grave. Bueno, Oscar, la verdad que creo que da para seguir charlando un montón y creo que así como la concurrencia de grupos que se han ido armando para poder recibir estas charlas y estas formaciones ha aumentado en este último tiempo, vamos a tener que recurrir nosotros también como prensa para difundir más seguido en este tiempo toda esta información que es tan valiosa que ustedes vienen recopilando y construyendo con sus saberes y los saberes del entorno. Claro, claro, sí, gracias, muchas gracias por venir, por interesarse. Es fundamental informar, fundamental difundir. Esta es una comarca pequeña, la tenemos que cuidar mucho. Uno valora esto cada vez que sale de acá, lo valora. Y ya te digo, son espacios muy pequeños, este es un bosque muy frágil, con un suelo muy frágil, que bueno, que tenemos que proteger y tenemos que cuidar, y somos las, en primer lugar, las instituciones del Estado las que tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacerlo. Y bueno, la sociedad también se tiene que sumar ahora porque ya vemos que son parte también del ecosistema, porque vive ya en áreas boscosas y tiene que estar informada del lugar donde vive y los riesgos también que hay. Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias.